Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Ay, Marcelo, Marcelo. Tu apellido es Zanelli. ¿Saben que sacó un disco, Zanelli? Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas? Bien, estaba promocionando tu disco. No me digas. Sí, pero solo voy a decir que lo busque en Galería Zanelli. Ok, perfecto. Está divino. Mándeme los tracks por separado. Ya le dije cómo es la difusión para radios. Sí, sí, pero... Mañana. Mañana, dale, perfecto. Sí, sí, sí, porque yo no los tengo por separados. Pero es su obra, Zanelli, ¿eh? Es su obra, no la deje en manos de otros. Lo dejé en manos de otros. Sí. Sí, y además no tengo idea de... Bueno, no me ocupé nunca, tengo que ser franco, ¿no? De... No sé cómo se mueve eso, no tengo idea de... Me gusta grabarlo, ¿vio? Claro. En fin, qué sé yo. Bueno, me alegro, qué bueno, le voy a mandar por separado, sí. Bueno, perfecto, ¿usted cómo está? Bien, lo siento ahí encendido, ¿eh? Sí, porque acabo de escuchar... Hay una canción que yo no sé de quién es, tal vez sea de un grupo que se llama Estelares. Puede ser. Que dice, hoy es el día perfecto. Estelares. ¿Es Estelares? Sí. Es muy linda esa canción. Es muy linda esa canción. Es muy linda, yo me hice muy amigo del bajista, de Pablo. Ah, y Moretti es buen escritor de letras de rock. Bueno, yo la verdad confieso que conozco los que pasan, nunca escuché mucho, pero los fui a ver una vez porque Pablo me invitó. Ajá. Y bueno, hay otras que no, qué sé yo, no importa, porque a mí me gusta, pero esa canción especialmente, que es muy buena la letra además. Sí, es buena. ¿Y estaba contento con esa canción? Es feo decir es buena, porque es una me gusta, habría que... Es como en Facebook, hay que decir me gusta. No, sí, me gusta. Ya la estamos buscando en nuestro archivo para, después de terminar esta conversación, pasar el día perfecto de Estelares. Es linda canción. Lo que pasa es que vio que hay como una sonoridad del rock argentino de los 90 para acá, que es como la sonoridad de la mega, ¿vio? Donde sí. Todo se parece como un poco, y ya los grupos punk se parecen a los Stones y a los más rockeros con los hard rock y el metal, y todo se parece un ¿pero poco. ¿Pero son parámetros de difusión? ¿Es algo que piden especialmente o es algo que es una ley tácita? Es una ley tácita. Yo creo que hay un efecto contagio y creo que los músicos y los ingenieros y toda la cadena empieza a obrar en función de lo que escuchan como masivo, ¿no? Como una aspiración. Sí, hace poco hablé con un tipo muy interesante que es Andrés Mayo. Vio que grandes discos masterizados en la Argentina pasaron por sus manos. Sí. Y Andrés Mayo me decía, hay una guerra del sonido que empezó en los 90, una guerra por el volumen sobre todo, ajá, y que recién ahora estamos en un camino de ir bajando y entendiendo que no teníamos que poner todo al taco. Claro, no, porque yo el otro día, por ejemplo, el domingo que estaba acá trabajando, entre comillas... ¿Estamos acá? Sí, sí, sí. No, y entonces yo pensaba que puse... Porque encontré entre el revoltijo de cosas una caja con la obra de Robert Johnson, del blues. Sí. Bueno, están dos discos con un libro en una caja, muy lindo, que se ve que en algún momento me lo debo haber comprado o me lo regalaron, en fin. Y eso está grabado en el año del Ñaupa, está bien, está masterizado, yo ya lo sé, pero me parece que con un micrófono y la guitarra y la voz al mismo tiempo, ajá, ¿no? Sí. Y qué sé yo, se podría pasar por la mega, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé. Pero parece que no, bueno, no importa. La cuestión que estaba escuchando eso y me gustó la letra. Uh-huh. Y justo sonó el teléfono. Ah, bueno, justo. Bueno. ¿Qué estaba escuchando la mega? Ah, no, la canción sonó por ahí. Sonó por ahí, sonó por ahí. Ajá. Sonó por ahí, sonó por ahí. A mí me gustó mucho que salió el disco del Indio Solari y ahora voy caminando y lo escucho por la calle. Eso es la masividad, Zanelli. No lo escuché yo. Yo lo escucho mucho y me gusta mucho. ¿Cómo es que se llama? El Ruiseñor, El Amor y la Muerte. Ah, El Ruiseñor, El Amor y la Muerte. Parece ese programa de Bonadeo. Sí, ¿cuál? ¿Orsay a medianoche? No, uno que se llama Arqueros no sé qué e Ilusiones. Ah, el de las 7:50. Sí, le podríamos dedicar un par. A mí no me gusta hablar de la gente, ni bien ni mal. Bien sí, mal no. ¿Quiere hablar de Bonadeo? Porque, y me gustaría decírselo a él, porque si no es medio, queda feo, hago lo que hace todo el mundo, que hablan mal de la gente cuando no está presente. Bueno, usted tiene enojos raros, ¿por qué se enoja con Bonadeo? Va, intuyo que se enoja, porque... No, porque ayer de casualidad lo escuché, y porque estaba puesto en un lugar. Hagamos una cosa, Zanelli, antes de que empiece su despacho contra Bonadeo. No se trata de Bonadeo, sino lo Bonadeo que hay en el mundo. Lo Bonadeo que hay en el mundo. Bien. Qué suerte que hay una persona en el universo que entiende eso. Y porque si no piensan que estamos contra Gonzalo, y no, sí, es Gonzalo, es, sí, lo Gonzalo. Sí, no es con él, no es con él. Es un estilo sentencioso. Como él sabe todo, él tiene la solución, la llave mágica para resolver los problemas de la AFA. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, yo pienso como Menem. Pienso como Menem. Ah, vos tenés la solución, dale, anda. Te pongo ahí. Claro. O sea, si yo fuera Macri, lo agarro y escucho eso de Bonadeo, o Angelici, para no decir Macri, porque Macri... Angelici. Lo pongo en la AFA. Lo agarro a Bonadeo, lo cito a la oficina, le digo, mira, ¿sabés qué? Sos el presidente de la AFA, anda. Y le pago un buen sueldo, todo, ¿eh? Ajá. Y anda, resolveme todos los problemas en la AFA. Uh-huh. Yo no tengo ni idea cuáles son los problemas de la AFA, le aclaro, por las dudas, hace 2 años que no miro un partido de fútbol. No, y mucho menos las soluciones. No, no tengo ni idea, pero lo que me llama la atención es que sé que es un tema áspero, que viene de larga data, que todo el mundo se queja, casi todo el mundo se queja, y encima si uno pierde la final, sí, de algo, ¿no? Y resulta que aparece Bonadeo, que me acuerdo del padre yo. Sí. Porque hay que acordarse del padre. Va, no sé si hay que acordarse. Diego Bonadeo. Diego se llamaba. Mi tocayo, sí. Sí. Bueno, él maneja mucha información, muchos datos, uh-huh, y todas cosas así. Y por ejemplo, uno dice algo con lo que él no se da cuenta que está de acuerdo. Eso es raro, cuando uno... Veo que hay gente que uno dice algo y el otro le dice no, y le repite lo mismo que uno estaba diciendo. Sí. Y entonces vos decís, ¿qué querrá discutir algo? O sea, ya tenemos que discutir incluso con lo que estamos de acuerdo. Ah, claro. Porque el tono que pone él... con los colegas esos con los que trabaja... Es de confrontación. Que hablan todos igual. Mm. Todos igual. Bueno, es raro un programa en el que 3 personas hablan más o menos lo mismo igual. Ahora, hay que tener agallas, Zanelli, para pararse adelante de cámara, mirar a cámara y empezar a decir verdades. No sea Bonadeo o sea lo Bonadeo en el mundo. Lo Bonadeo en el mundo. Lo Bonadeo en el mundo es muy... Es un título para un libro. Pero veo que es un estilo, ¿no? Incluso, no sé, por ejemplo, Gustavo Silvestre. Me paro frente a la cámara y empiezo a decir cosas... Sí. Con un nivel de certeza tremendo, ¿viste? Es complejo. Sí, sí, sí, las muletillas, porque yo lo vi eso. La realidad. Pero él es simpático, después me di cuenta. No, él sabe que la realidad es una muletilla medio insólita. Sí, pero no estamos hablando igual de si son simpáticos o no, ¿eh? No, por supuesto. Pero a mí ese el personaje del Gato Silvestre no lo puedo creer. No lo puedo creer, ni para bien ni para mal. Simplemente estoy como una especie de limbo. Bueno, eso, ese tipo de noticieros, o incluso el programa de Gonzalo Bonadeo, deberían empezar diciendo, y en el papel de Gonzalo Bonadeo, Gonzalo Bonadeo. Tal cual. Y después tiene como un rollo, porque él tenía un problema serio, parece que con la comida. Mm. Hoy estamos en Intratable, ¿no? ¿Cómo se llama? Esos programas de la tarde, ¿vio? Sí, Indomables. Indomables, sí, pongamos. Intrusos. Él tuvo... Intrusos. Él tuvo un problema con la comida. Qué manera rara de decir que era gordo. No, bueno, pero era más que eso. Sí. Porque parece que tenía como... Según él, yo acá estoy más o menos... La idea es esa, que entonces se va de viaje y le preguntan algo de la comida y empieza a hablar con evasivas y se pone mal. Mm. Es el único momento en el que me da ternura. Uh-huh. Es el único momento en el que digo, bueno, esa debilidad. Sí. Esa debilidad que lo hace humano. Ahora, Zanelli, cuando usted decía yo en esto pienso como Menem, ¿no? Recuerda ese momento, ¿verdad? Sí. ¿A qué se refería? ¿Que Menem ponía el primero que le decía que tenía la solución? Claro, claro. ¿Qué te haces el canchero acá? ¿Qué me venís a mí a dar lecciones de cómo resolver los problemas si vos tenés la solución y resulta que yo soy uno que no... Bueno, si tenés la solución, te pongo ahí. Claro, Lole Reutemann, vení acá. Claro. Mire, otra cosa que me enteré. En Boca había un personaje que yo conocí que era un tipo difícil. O sea, si le caías mal, te pegaba una piña y te sentaba en el piso. Ah, qué amable. O sea, un tipo pesado. Nadie se animaba a decirle nada. Y mejor no comprobar. Nadie. Además, yo lo vi una vez que se enojó y se enojó con varios, y los varios que había salían volando como en los dibujitos animados. Sí. Yo nunca había visto algo así. Nunca, porque yo alguna vez uno presenció, desgraciadamente, alguna pelea. Sí, el problema es que veo que en las películas tipo Rocky no, porque está todo más o menos en un ring de boxeo, pero sí. Más las que le vienen de a muchos, ¿no? Como, sí. Pero se turnan un poco, ¿viste? Porque si van de a cuatro, te tirás arriba de, no sé, de Schwarzenegger y le pegás un poco. Lo que pasa es que en la película se le van de a uno. Van de a uno, sí. En general van de a uno. Es raro, porque uno va en patota y resulta que tiene ese código. Bueno, entonces el personaje este de la Boca. Bueno, pero en este caso yo lo vi en el playón de Boca cómo volaban algunos, volaban incluso por arriba de un auto, voló uno. Ajá. Bueno, le prohibieron la entrada al club. Los de seguridad no se animaban a pararlo en la puerta. Claro, pues la cosa es quién cumple la normativa. Tal cual, porque yo puedo hacer un montón de normativas y decirle, bueno, no, hace esto, qué sé yo. Después hay que estar en la puerta del club y llega el tipo y ¿quién le dice? No, mira, no podés entrar. Uh-huh. Porque te mata. Y entonces nadie se animaba. Y en comisión directiva me entero, a través de una persona muy querida que falleció, pero no importa, me entero que algunos de por ahí con camisa de lino, de algodón egipcio, no sé qué, y sacos a medida y puros y Mercedes Benz y qué sé yo, se quejaban de que lo dejaban entrar, que no podía ser, que no cumplían con las normas, que el club, que pin, que pum. Bueno, a ese que más se quejaba lo pusieron a cargo de que no lo dejaran entrar al tipo. ¿Y cómo le fue a saco de lino? Mal le fue. ¿Cómo le va a ir? Mal, porque la teoría está bárbara. Y después tenés que ir ahí a decirle al tipo, mira, no podés entrar. Que sería la parte práctica. Claro, sí, todavía está volando ese señor con saco de lino. Exacto, o sea, tenés que vender el saco para comprarte una dentadura. Claro. Porque es eso lo que te va a pasar. No hay otra posibilidad, no hay ninguna otra posibilidad. Sí. Entonces, bueno, cuando en eso me parezco a Menem. Sí, sí, sí. Que yo tengo entendido, porque también me enteré, pero son esas cosas que uno se entera de gente que cree estar cerca de eso, pero que yo tengo mis dudas. Sí. Pero así todo, como... Si no es verdad, merece serlo. Bueno, pero esto de quién va a terminar de cumplir la normativa, está el tema de los hay que y habría que es la otra modalidad, ¿no? Esta cosa de el opinódromo. Tal cual. Pero bueno, es el ¿cómo era el bonadeísmo del mundo? Sí, lo que hay de bonadeo en el mundo. Lo que hay de bonadeo en el mundo. Sí. Sí, hay mucho de eso. Bueno, es así. Debe haber sido siempre así. ¿Usted qué sabe del tema? Sí. Debe haber sido siempre así, pero lo que pasa es que estaba el negro Brizuela Méndez. La cosa es que haya gente que escuche, porque si lo bonadeo del mundo se para y empieza a hablar y nadie escucha, eso termina por bajo rating o por lo que sea. No, es tremendo. La cosa es que alguien del otro lado asiente mientras lo bonadeo del mundo habla. Exactamente. Pero bueno, qué sé yo. Es tan delicado hablar de eso, porque uno se pone como una especie de pedestal en el que no es parte del asunto. Cada vez que uno valora de un modo moral algún asunto, está parado en un lugar que yo no quiero estar ahí parado. Sí. Y no hay lugar para el no sé. Yo sé que es un cliché un poco lo que digo, pero no hay lugar para decir, che, de esto no sé nada. Bueno, terminó el programa, hoy no puedo decir nada. Bueno, pero a mí me va a veces como me va, porque me la paso diciendo, no sé. Mm. me la paso diciendo no sé. Y la verdad es que la sensación que tengo en la medida que pasa o que uno atraviesa el tiempo es que cada vez sé menos. Sí, baja el salario. Cuando uno dice mucho no sé o preferiría no hacerlo, empiezan a bajar los ingresos. Y claro, porque hay algo ahí como, sobre todo en una época en la que vos podés ser presidente de Aerolíneas Argentinas y después de detergente mágico. Sí. O sea, da lo mismo. Podés estar en galletería. ¿Se puede nombrar una marca internacional? Sí, dígala. Sos gerente en Nestlé y pasado mañana sos gerente en Chevron. Porque no importa. Y después no ministro de Economía. Porque lo que te piden es el plan de negocios. No sé bien cómo es ese asunto. Pero cualquiera puede hacer cualquier cosa. Yo recuerdo que el que era herrero después podía terminar, en todo caso, teniendo a Sindar. No digo que pasó eso. Pero uno estaba en un rubro. Sí. En un, qué sé yo, en un rubro que podía tener algún rubro afín. Bueno, pero fíjese Aranguren, está bien, ¿no? Más o menos de ser de Shell a la energía, ¿no? Sí, pero yo lo pongo a Aranguren en el automóvil argentino y no sabe de dónde, cómo, dónde está el agujero del auto para poner la nafta. Y por eso no fue el Automóvil Club Argentino. Claro, o sea, él tampoco sabe. Eso. Él tampoco sabe, él sabe cuánto cuesta. Sí. Pero no sabe nada de todo eso. Ok. Qué sé yo, me da la impresión de que estamos en manos de los que no saben nada. Y nosotros encima sabemos menos. Y nosotros menos, tal cual. Y gracias a lo bonadeo del mundo, menos todavía. Zanelli, le mando un abrazo, Le mando un abrazo, pero ¿puedo decir una cosa? Sí. Yo no suelo hacerlo, y menos que menos en Facebook, porque le llega a la gente que ya me lo mandó a mí. Claro. Lo de la universidad. Ah, diga algo. Yo quiero decir una cosa. Sí. Que ya la leí por ahí, pero no importa. Y la repite todo el mundo. No vi que usted haya puesto yo, Marcelo Zanelli, que me egresé de tal año. Bueno, yo egresé de la universidad pública. Ah, está haciendo el posteo en vivo, atención. Sí, yo egresé de la universidad pública. Me organizó la vida la universidad a mí. Me organizó la vida en un momento donde cuando uno es chico y está un poco desorientado, es complicado. Estudiar a uno lo orienta mucho en el mundo. Sí, claro. Y la educación es eso, es una orientación que a uno le dan, ¿no? Y además es el lugar donde uno empieza a participar de algo que de otro modo no va a participar. Y que eso no sea público y que uno sabe que van por la universidad, ¿no? Es muy triste, es muy triste. Bueno, el otro día me lo dijo un preso que estudia en la universidad. A mí lo que más me sirve de la universidad es que me arma una rutina, porque si no, no sé qué hacer con el tiempo acá adentro. Bueno, es que una cosa son los rituales y otra cosa son las rutinas. Vivimos en un mundo de rituales y no de rutinas. Ciertas rutinas no son malas, pero el problema es cuando la rutina te la impone otro, ¿no? Claro. Ese es el único problema, pero todos tienen alguna rutina. Si no, no se puede hacer nada sin una rutina. ¿Y cuál es la diferencia con ritual? Y el ritual es más obsesivo, ¿no? Ah. Tiene un componente medio enfermizo, me da la impresión. A uno se le viene como bailar alrededor de un fuego, ¿no? Algo de eso, sí, pero eso está bueno. Sí, eso es lindo. Eso está bueno, porque eso apunta a otra cosa más trascendente. Lo invito, cuando quiera damos vueltas alrededor de un fuego. Claro, ¿no? Eso tiene algo de trascendencia. Lo otro, no, lo otro es como lavarse la mano cada vez que uno, no sé, da un paso. Bueno, claro. Ese ya es más complicado, ¿no? Sí, eso más que ritual puede ser una obsesión, ¿no? Bueno, es que se termina eso, ¿no? Sí, una obsesión. Pero bueno, no, me quería sumar, pero no por una cuestión de que, ay, que no sé qué. Pero la verdad que me preocupa porque bueno, el pensamiento de un país sucede en esas universidades. Por supuesto. Y resulta que, y las ideas sobre qué cosa y los debates sobre qué cosa es el país, y no solo el país, sino la ingeniería, la arquitectura, lo que uno quiera, todo, ¿no? El conocimiento. Y resulta que el conocimiento, yo ahora veo que dice, por el precio de un título te damos 6 en la tele. ¿No? Lo vi ayer a la noche. Digo, ¿cómo por el precio de uno te dan 6 títulos? ¿Qué, vas, cursás un cuatrimestre y te dan 6 títulos en una privada, eso? Sí. Ah, entonces, me gusta. Entonces, eso es medio problemático. Sí, es como esa escuela que usted siempre dice de idiomas que enseñan todos los idiomas. Sí, Te dice tipo quichua inglés. Exacto, sí. exacto. Aymara, que yo le conté que no había vacantes. No había vacantes para Aymara. Exacto, sí. Era la cola, una cola había. Le mando un abrazo, ¿sabes? Bueno, le mando un abrazo y sí, no, quería decir eso de la universidad. Le agradezco. Hoy es un día perfecto, vamos a escuchar la canción de Estelares. Le mando un abrazo enorme. Chao. Adiós, saludos.